Així seguim amb música llatina, la companyia de Cali i el Dandy, amb Bonca i Kevin Flores. Això es diu Contigo. Ay, Dios. Dile que pasó las noches enteras soñando con ella. Y que a pesar de que ella tiene novio, mi dejo una huella. Cuando me baila de lado a lado, cuando se pone ese jean apretado. Yo le digo que yo a nadie amado, vaya la mao. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Mientras él te hace sufrir, ya que estoy regalándote estrellas. Y por las noches no sales mientras que él se escapa con ella. Y ellos le bailan de lado a lado cuando se pone bien apretado. Tú que no, y yo le digo que yo a nadie amado, vaya la mao. Puedes ajena, pero no me importa, tengo. Por la noche pa' que no te pille. Pero es que tú no te mereces que nadie te humille. Tú te mereces el cielo y yo te voy a llevar. Pero si sientes que muy lejos, yo te lo voy a bajar. Yo te esperaré. Y no me importa por ti esperar, si tu amor tendré. Yo te esperaré. Tú sabes que nosotros estamos en otro nivel. Que mis flores. Tú eres ajena, pero no me importa. Tengo la manera de romperte tu corazón. Tú solo esperas, yo seré tu dueño y tú serás la primera. Yo seré tu único amor. Tú serás la primera, yo seré tu único amor. Tú eres aquel, pero no me importa. Aquesta és la cançó de Cali el Dandy amb Bona Companyia i el seu Contigo. Anem a l'àlbum Delicada de l'Helena Gadel. La cançó, el senzill, es diu Ulls Petits. Entrem com si res, m'obres la porta i t'apartes i em repasses. Jugo a que no veig res, somric i t'ofereixo la carta. Tries aigua i aquí estem els dos perduts, desitjant saber-nos, ens ve de gust. Acluques els ulls petits i esbrines el lloc on guardo el meu desig. Lloc nou on fer la copa, excepte on costa adorar la mà que tota sola se t'acosta i et treu la borla. Excuses de nen petit que utilitzo amb tu amagant el neguit. Estàs escoltant Musicòpolis, un espai en el qual les cançons d'actualitat són les que prenen el relleu. Algunes es convertiran en èxits, d'altres no, però aquí us les presentem gairebé totes les que en donen el temps. Com per exemple aquest senzill de Lagarto Amarillo, Mi Mundo Ideal. Yo soy el que se muere por un beso y que lo digo y lo confieso que eres poder reconocer. Vine para eso, que hay mucho perro y poco hueso, que nos quiero morder. Oh, oh, oh, oh. Sé lo que quieras ser. Oh, oh, oh, oh. Dime que sabes que voy a salir a buscar un camino que me saque del fondo del mar. Voy a encontrar un lugar, estar contigo y que mi mundo sea un mundo ideal, mi mundo ideal. Y entérate que todo tiene un centro, ya ves, de fuera para adentro. Si alguien quiere saber, yo sé reconocer el oro por el peso y con ratones cazo queso. Si alguien quiere aprender, dime qué quieres ser. Dime que sabes que voy a salir a buscar un camino que me saque del fondo del mar y de corridos El directe de Emma Clan des del disc en Dos Noches en el Price, amb la companyia de Fito Cabrales i tot un clàssic, Carolina. Oh,